soy Jorge Testero, soy editor del Centro Cultural de la Cooperación y en esta ocasión represento a la dirección de nuestro centro, que le da la bienvenida a todos los presentes. Para nosotros es una cosa muy importante un encuentro de este tipo que aborde una problemática muy sensible para las políticas sociales y que expresa con claridad lo que sería una caracterización de las diferencias sociales. La vivienda es, a todas luces, la expresión física de las diferencias sociales. Siempre se adjudican a las manifestaciones arquitectónicas, cuando se habla de vivienda, o de otro tipo de expresiones arquitectónicas que tienen que ver con la opulencia, con la riqueza, con el poder de determinado sector, de determinada clase, expresan con claridad dónde está la riqueza y dónde no está la riqueza, dónde está la pobreza. La diferencia social en la vivienda no se puede ocultar. Es una cuestión visible, una cuestión esencial y una cuestión, obviamente, que tiene que ver con la vivencia. La posibilidad de construir una sociedad más justa tiene claramente que ver, obviamente, con cuestiones como el acceso a la salud y al estudio, pero una muestra de que una sociedad tiene un proyecto de justicia, de igualdad, se expresa en los planes y en las propuestas para la vivienda. Es decir, cuando una sociedad pretende construir justicia, construir participación, construir inclusión, tiene necesariamente que ver cuántos recursos pone, de la capacidad de ahorro, de la capacidad que tiene el Estado para desarrollar políticas, en mejorar las condiciones de vivienda y fundamentalmente apuntar a espacios. Hoy no se trata solamente de tener un techo, una puerta y un patio para descansar, para tomar aire, sino que se trata de cuestiones mucho más complejas que el urbanismo moderno, aquellos arquitectos, urbanistas que se ocupan de estos problemas, ven en la construcción de barrios, de organizaciones de viviendas populares, espacios de construcción de inclusión, de construcción de armonía social, de construcción de crecimiento justo, sano y solidario. Es decir, tener barrios en los que entre el sol, en los que haya lugares para que los niños se desarrollen sus aptitudes físicas, tener barrios limpios, tener barrios organizados, barrios lo que llamaríamos sensibles a la convivencia humana, indican que es posible que las batallas contra la exclusión, contra la drogadicción, contra el desvío de las energías juveniles empieza a ser vencida. Si consideramos que todavía, si bien este gobierno ha generado grandes cambios y grandes proyectos que se están viviendo en estos días de mejoras en cuestiones de las viviendas populares, todavía hay un largo camino que recorrer y necesariamente en la etapa que a nuestro juicio viene ahora, que es la etapa de construir otra década sobre la década que pasó y los logros importantes en materia social y de inclusión y de mejoras en cuanto a la propuesta de igualdad, se consoliden y que se constituyan realmente en situaciones irreversibles. En este campo, insisto, las cuestiones de salud, las cuestiones de educación son fundamentales, pero las cuestiones de la vivienda forman parte de lo que a nuestro juicio, del Centro Cultural de la Cooperación, de nuestro proyecto cultural, es imprescindible para un proyecto nacional y popular. En la historia de la Argentina se han caracterizado gobiernos populares por intentar resolver este tema con distintos modos, es decir, a través de los sindicatos, de las organizaciones intermedias, de las organizaciones sociales. Hoy han aparecido proyectos cooperativos que son muy sensibles a nuestra esencia, siendo que somos parte del movimiento cooperativo, y consideramos que hoy, apuntando a estos distintos mecanismos de acceso, que son las organizaciones intermedias, los sindicatos y las cooperativas, aunando los esfuerzos propios de las organizaciones que quieren autorresolver los problemas de vivienda, más los proyectos de aportes de recursos que pueden hacer el Estado, los ahorros públicos, se puede encarar un proyecto que en largo plazo resuelva los ingentes problemas de diferencias en cuanto al acceso a la vivienda que hay en esta ciudad y que se sume a lo que se está resolviendo en otros lugares del país. Por lo tanto, estamos muy comprometidos con estas políticas, consideramos que es un panel autorizado para hablar de estos problemas y lo consideramos también que este panel, este encuentro, esta reunión, es un aporte al debate, que es una de las cuestiones fundamentales que se están discutiendo hoy en plena campaña electoral. Así que muchas gracias y adelante a los otros panelistas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio agradecerles la presencia, la convocatoria me parece que es muy buena para este espacio de debate, de intercambio sobre la problemática de la vivienda. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Quiroga, yo soy integrante del Centro de Promoción de Derechos Humanos y Formación para el Trabajo Cooperativo, un equipo de trabajo que empezó su recorrido en el año 2005, en el marco de otro proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se constituyó como tal en el 2010 y que hoy en día, a partir de este año y recientemente, ya constituye un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria de Filosofía y Letras, y en ese marco también forma parte del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, esta iniciativa que tiene la facultad en el barrio de Barracas, con una inserción territorial concreta y en un territorio que está atravesado profundamente por el problema de la vivienda concretamente. Es ahí que constituimos el equipo de promoción de derechos humanos y formación para el trabajo cooperativo y que desde el año pasado se plasma un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro Cultural de la Cooperación, donde nos insertamos en el Departamento de Estudios Sociológicos con un equipo de investigación. Bueno, uno de los principales objetivos del equipo del que formo parte es generar espacios de debate, de intercambio, de reflexión y de formación conjunta entre la universidad y las organizaciones sociales. Y bueno, este panel es un ejemplo de esta iniciativa, donde contamos con referentes que día a día están trabajando sobre la problemática habitacional en la ciudad y con investigadores de la universidad comprometidos con esta problemática que vienen a compartir su experiencia, su recorrido de investigación y aportar en este debate en conjunto. Así que, bueno, otra vez agradecerle la convocatoria y lo dejo con Mercedes, que es otra compañera del equipo que va a hacer la presentación del panel. Buenas tardes. Antes de pasar a presentar a los panelistas, queríamos mencionar que está presente el diputado de la ciudad, Edgardo Form, un nuevo encuentro. Y también comentarles que por un imprevisto personal, o una de las panelistas que estaba prevista, Zaida Chmaru, no va a poder estar presente. Así que bueno, era un poco eso. Vamos a pasar a presentar el primero de los panelistas, Jaime Sorín, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA.